Y en contacto ya con María Los Ángeles Valparra, nuestra compañera, y con Raúl Torres, de la dirección del FOICA del Cerro. Hernán está en línea, bueno. Con Hernán Salina entonces y con Raúl Torres del FOICA del Cerro. Antes que nada, bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien. Bueno, con varios temas arriba de la mesa. El primero es esta decisión que han tomado de tener unos días de paro sanitario, podría llamarse, que tuvo repercusión por parte de las cámaras, por parte del gobierno también. Primero, ¿por qué resolvieron esta medida y cómo han tomado también las cosas que se han dicho públicamente con respecto a esto? En primer lugar, hacer una pequeña aclaración. Yo soy presidente de Sofrica, el sindicato del frigorífico Canelones. Yo, si bien Sofrica es miembro de la FOICA Cerro, ¿sí? Yo no estoy ocupando hoy en día ningún lugar de dirección dentro de la FOICA Cerro, ¿tá? Vale la aclaración. Bueno, con respecto a la consulta, en el día a las cero de, o sea, anoche, comenzó la detención de actividades por el sector Cerro, o sea, de la FOICA Cerro, la detención de actividades por 8 días, desde hoy al 8 de abril, a través de distintas reuniones que se venían teniendo antes de esta determinación, se estaba llevando una negociación en cuanto a un parate de la industria consensuado, o sea, a través de la negociación, que a través del Poder Ejecutivo, las cámaras de industria frigorífica, y los trabajadores poder llegar a un acuerdo de hacer el parate, que más o menos se recomienda de 14, 15 días, por una cuestión de que son industrias donde hay acumulado mucha gente, en espacios más reducidos, donde se trabaja a distancias cortas de un trabajador al otro, y se estaba complicando todo el tema de la gente, exigiéndole a su sindicato de base que se tomara algún tipo de determinación por todo el tema de la prevención del contagio, que ni bien salió este tema de la pandemia por distintos medios, y eso se había generado una especie, no sé si está mal dicho, de psicosis entre la gente, yo para ser más gráfico, para que se entienda lo que estoy diciendo. Uh-huh. Y bueno, fueron los sindicatos de base que se reunieron en Durango y ahí tomaron esta determinación de parar. Se había llegado a una especie de preacuerdo a través de una iniciativa que había tenido empresarios vinculados al grupo McFree y Minerva, de detención en la semana de turismo. En los últimos días no fue aceptado por otra de las cámaras, porque las cámaras también están compuestas por dos partes, está la DIFU y la CIF, y fue la CIF la que no había aceptado el tema del parate, donde están concentrados la mayoría de los sindicatos que hoy están en Ciudad Vieja. Y bueno, esto determinó que no se llegara a un acuerdo. Estos compañeros, nosotros estamos en el seguro de paro hace 5 meses, por lo tanto no estamos en la medida, pero el resto de los trabajadores del Cerro están hoy en paro. Ya había parado la caballada de Salto, porque fue Salto uno de los primeros departamentos donde habían surgido los primeros contagios. Y bueno, pero está todo muy, muy, muy entregado, porque ha habido una utilización de los grandes medios de comunicación con respecto al desabastecimiento, que se podría correr riesgo de desabastecimiento de carne en la industria, cuestión que eso no imposible que suceda, porque los frigoríficos están tapados de carne, y acá hay una mezcla de cuestiones que en vez de aclarar el tema lo entrevera más. Entonces hay como que todo el mundo tiene una opinión distinta con respecto a esto que está pasando hoy en día en la industria frigorífica, pero bueno, uno trata de tratar de aclarar las cosas como puede. Bien, Raúl, desde la Federación Rural, por ejemplo, que emitió un comunicado, y otros voceros de patrones, digamos, han dicho que la actividad de la industria se está haciendo, se hace siempre con las medidas sanitarias necesarias. Sí. Hay frigoríficos que han tomado, han elaborado protocolos de seguridad, llámese tapabocas, delantales, guantes, alcohol en gel, el tema del aseo personal, bueno, todo ese tipo de cosas. Hay otros, hubo un caso en Daimán, donde cuando recién arrancó esto, hasta no cumplían con los protocolos, eso llevó a que sus compañeros tuvieran 24 horas para bueno. Lo que diga la Federación Rural y todo eso es lo que a nosotros realmente no vamos a aceptar lo que dice, porque hay una mala utilización a través de estas cuestiones que nosotros los trabajadores, pasado esto, vamos a tener que hacer nuestra autocrítica en cuanto que no fue bien organizado este tema y genera justamente que aparezcan opiniones diversas que, como te decía anteriormente, entreveran mal el asunto. Lo que queremos decir nosotros, lo que nosotros diríamos, o sea, está bien ir a un parate, nosotros coincidimos que es necesario hacer un parate, no coincidimos con lo que dicen las cámaras ni la Federación Rural en cuanto a que no se puede llevar adelante ese parate porque la industria ha parado cuando se le ha antojado la actividad, porque varias en los últimos años la ha parado en época de fin de año, la ha parado cuando quiere, cuando le conviene. Acá no es una cuestión de poder, sino que es una cuestión de querer. Y como China empieza a demandar carne a través de esta salida que está teniendo paulatina China del tema de la pandemia, las cámaras aprovechan y quieren tener la máquina encendida, como dice también el Poder Ejecutivo, no parar la máquina. Nosotros entendemos que se debe ir a un protocolo serio de seguridad, respetar este parate que solicitaban los trabajadores para dar tranquilidad a los trabajadores, elaborar un protocolo de seguridad serio, que den garantía mínima a los trabajadores de seguridad con respecto al contagio, al posible contagio, porque también tenemos la experiencia más cercana que tenemos, que en Argentina, por ejemplo, que se ha decretado el parate obligatorio, los frigoríficos están trabajando. Entonces nosotros deberíamos ir ahí a ver cómo están trabajando los trabajadores de frigoríficos en Argentina, cuáles son los protocolos que ellos llevan adelante, para ver cómo seguimos hacia adelante, porque la pandemia no se va a detener ahora. Nosotros vamos a entrar al invierno, hay que ver cómo está eso, y lo que está pasando acá es que los trabajadores están muy nerviosos porque no hay nada claro. La industria quiere seguir trabajando, el Poder Ejecutivo, el gobierno también quiere que siga trabajando, pero no hay nada claro con respecto a un protocolo de seguridad. Sí, capaz que me estoy yendo muy extenso y No, está claro, es necesario analizar así. El nuevo presidente del Instituto Nacional de Carnes, Fernando Matos, sí, ha dicho que parar la faena es dañino y que hay industrias muy delicadas que pueden no retomar las actividades por este parate. Sí. Y bueno, eso ya se venía dando. Nosotros habíamos hecho declaraciones en la radio también acá. Había la pequeña y mediana industria frigorífica está en serios problemas. No sé si financiero o de qué tipo, pero sí se preveía antes de que saliera la pandemia que iba a haber una problemática. Acá hay un tema, y pido disculpas si yo entrevero más todavía, en vez de aclarar acá, porque yo entrevero más la jugada. El tema estaba, yo escuchaba ayer la nota que le hacían la charla que tuvo Ángeles con el compañero que ahora me diré el nombre, no me acuerdo del nombre, que hablaba de la crisis del capitalismo y todo lo que eso. Gustavo López, pido disculpas porque estaba por teléfono, sí. me entrevero. Y yo coincidía plenamente, ¿no? El ejemplo que ponía de la construcción de automotriz, o sea, cuántos autos se construyen y que no había capacidad de las mascarillas, ¿no? Ponía un ejemplo así, algo así, Gustavo López, cuando hablaba, yo escuché toda la nota. Acá lo que está es eso. Esta pandemia descubrió un montón de falencias que había con relación a cómo funciona la industria, cómo está el mundo del trabajo organizado. Acá no solo estamos en esta crisis, ya se venía con el tema del cambio climático y todas esas cuestiones. Y hay un desbarajuste total. O sea, nosotros recién salimos del proceso de elecciones de la FOICA. Sale la pandemia, no quedó organizada la dirección, no se pudo hacer esa transición. Entonces, ¿qué pasó? Lo que se generó acá, un montón de preocupaciones de distintos sindicatos, lo llevó a tomar esta determinación que arrancó hoy con este paro y, como era visto, fue aprovechada por las cámaras, fue aprovechada por el nuevo gobierno para dejar en el tapete todo este montón de contradicciones que tenemos, que parece ante la opinión pública que está mal lo que se está haciendo, se le está diciendo a la gente que va a haber desabastecimiento de carne, cosa que no es real. Hay carne abundante, están llenas las cámaras de carne hay. Lo que falta acá es voluntad política para respetar la salud de los trabajadores a través de una elaboración de protocolos serios que dé garantías mínimas para los trabajadores y que se puede ir a un parate. Lo que pasa es que no quiere la industria parar y, bueno, ahí, en eso estamos. Yo pido de vuelta disculpas porque capaz que yo no estoy explicando bien lo que pasa porque son un montón de cosas que se juntaron. No, está claro, está claro. Y bueno, sumamos a Ángeles a este diálogo. Sí, bueno, dale. Creo que va a estar Ángeles por ahí porque nos decía que se iba a sumar con alguna pregunta. Antes, entonces, mientras esperamos a Ángeles, digo, en Argentina, por ejemplo, hay 10 frigoríficos que dejaron de operar, lo que vos estabas mencionando, desde el lunes, según la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica, un cierre de plantas voluntario por la paralización de las exportaciones. Bueno, habría que también echar eso a ver cómo lo hicieron, cómo lo implementaron. Pero bueno, el tema que tenemos nosotros es hoy, veremos cómo se desarrolla el tema, porque esto generó un montón de inconvenientes, cómo llevar adelante este paro, porque, ¿qué pasa? Una cosa era parar a través de un acuerdo tripartito, la industria con cobertura de seguro y ese tipo de cosas, a un paro de 8 días que no levantaba ningún mango a la gente. Eso ya generó rispidez en la interna de los distintos sindicatos. Y bueno, el tema es hoy, lo que hay hoy es esto, lo que el paro empezó hoy, vamos a ver cómo sigue en los próximos días y ver cuáles las distintas partes, cómo intentan resolver este tema a corto plazo, porque acá primero está la salud de la gente, eso fue el criterio utilizado por los trabajadores, ir atrás del seguro de la gente, pero también genera daños colaterales como el tema económico, porque hay compañeros que falta voluntad de la industria también y del gobierno en aceptar que se tenía que parar la industria. Ahí salieron los grandes medios de comunicación a entreverar todo, porque y ahí es donde nosotros los trabajadores tenemos que hacer cargo, los trabajadores de la industria, me refiero, hacer una profunda autocrítica una vez que salgamos de esto, para ver por qué no parece que estuviera todo desorganizado y en realidad lo que ha pasado es que se nos vino encima el tema de la pandemia y se tuvo que ir resolviendo sobre la marcha. Y lo que aparece hoy en la gran prensa es como que hemos sido los trabajadores los desperdijos en el manejo de esto, y en realidad creemos nosotros que es totalmente al revés, que hubo un aprovechamiento de las cámaras de la frigorífica y de los ejecutivos para que, como dijo Larbeleche el otro día, que la máquina no se detenga. Y bueno, ese es el tema que estamos. A ver ahora, Raúl. ¿Sí? Buen día. Hola, Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Estábamos escuchándote atentamente también, que me imagino que siempre pasa, siempre es difícil, pero en este momento tenés que barajar la crisis sanitaria, claro, la crisis económica que incluye el precio de la carne, los consumidores, la carnicería y demás, la fuente de trabajo, la interna sindical, que no es que se quiera hacer política, pero la interna sindical existe, no cesa. No va a estar. La máquina no se puede parar tampoco en ese sentido. Entonces es muy difícil barajar todo junto. Es muy difícil. Nosotros hemos tratado de no salir mucho públicamente en estos últimos días porque sabíamos que esto iba a saltar. Estábamos siendo parte del proceso como se estaba discutiendo este parate. Pero todo lo que acabas de resumir vos estaba arriba de la mesa y se hace muy difícil, muy cuesta arriba darle claridad a este asunto hoy. De repente, pasados los días, los meses, se podrán sacar conclusiones más claras y poder explicar un poco cuál fue el fenómeno que se dio a la misma vez. Pero está todo enramado, esta pandemia aparte del tema de la salud y lamentablemente se lleva vida, es poner al descubierto que estamos en un sistema, en un manejo de la economía, no solo nacional, sino que mundial, que hay que cambiarlo. Lo que hay que hacer es ir a un cambio radical de este sistema podrido que acaba de mostrar toda su pudredumbre a través de una pandemia. Tuvo que venir una pandemia de este tipo para dejar al total descubierto, al total desnudo, la poca prevención, porque el sistema, porque acá el tema de la pandemia es el sistema de salud. Yo lo hablaba también con este compañero y poner descubierto un montón de cosas la industria frigorífica tiene los desosados de la faena, se trabaja a menos de un metro de distancia entre los compañeros. Entonces los compañeros estaban encontrando que un estornudo generaba un relajo gordo dentro de él. Y fue medio capaz que puede parecer para esa afuera que fue medio apurada la determinación. Pero se le estaba haciendo muy complejo a los sindicatos de base aguantar que con toda la naturaleza y con toda legitimidad que la gente no quisiera ir a trabajar, porque uno llegaba a la casa, prendía la televisión, están todo el día hablando de todo ese tema, de los contactos, de esto, entonces, claro, esto generó que los compañeros tomaran esta determinación. Se intentó a través de las cámaras llegar a un acuerdo de que hubiera un parate consensuado, pero bueno, una de las cámaras entendía que la máquina no debía pararse y no se pudo llegar a un acuerdo. Y bueno, hoy lamentablemente se está haciendo un parate, no por todos los trabajadores de la industria, sino que por una parte de ella, y esto va a ser aprovechado por las cámaras, va a ser aprovechado por los medios grandes de comunicación para entregar más la cuestión. Y lo que yo tenía más miedo era cómo lo tomaba la opinión pública con respecto al manijazo ese que daban del posible desabastecimiento de las carnicerías, que eso, si hay voluntad política, están tapados de carne en los frigoríficos. Sí. La idea de ellos es meter la China, que está repuntando de a poco. Va a haber una demanda impresionante de carne de China una vez que se encarrile la cosa. Y la carne industria frigorífica quiere meter, ya le subieron el dólar. Le va a ser muy rentable abastecer ahora. Y entonces, ¿qué pasa? Se mezcla el tema lo de la salud con el económico y utilizan nuestras propias contradicciones, las repitan con sus medios de comunicación, y entonces hay gente que estaba opinando que era un desastre la determinación que habían tomado los trabajadores, que no se puede detener la economía del país, que patatín, que patatán, y bueno. Ya te digo, Ángeles, sí, muchas cosas. Raúl, y le podemos agregar, ¿no? Ahora tenemos que ir cerrando, ¿no? Pero podrían surgir otras cosas, porque en Argentina, por ejemplo, ayer se conoció que se intervino el mercado de carne vacuna por los aumentos desmesurados de los precios. Y sacaron una resolución por la cual los frigoríficos, durante 3 meses a partir de hoy, tienen que informar todos los días la cantidad de carne que comercializan y el precio de referencia. Y están previendo multas millonarias para los que violen lo dispuesto en la Ley de Competencia y Defensa del Consumidor. Y bueno, los gobiernos también pueden jugar, ¿no? ¿Cómo no van a poder jugar? Pero está perfecto eso. Yo vi ese material anoche. Estaba en ese lugar cuando me vino esto que estás comentando tú, estuve observando. Bueno, pero ¿qué pasa acá en Uruguay? Ahora sale este hombre falero, el representante de las carnicerías, que siempre le hacen una nota de cada vez que sube la carne. Este hombre de bigote, falero, que siempre da la representación de las carnicerías. A darnos palo a la fuerza por el parate. Nos daba palo a los trabajadores, que era el responsable. Y él y las carnicerías se tuvieron que fumar el aumento de precios que generó la industria a fin de año, con los precios que se pagó la carne a fin de año en víspera de la fiesta. Y de la rosca frigorífica, la que le impone el precio de abasto a las carnicerías, y este hombre se alinea con ellos en vez de alinearse con nosotros, por eso te digo, es muy confuso. Son varios campos que hay que barajar en conjunto. Muy bien, y Raúl. Yo traté, como siempre, de estar a la orden de la radio para tratar de aclarar, capaz que fue más entreverado lo que dije yo. Está perfecto llevarlo. Además, vale la palabra de los trabajadores acá. Tenemos que escuchar la palabra de los trabajadores. Totalmente. Seguimos en contacto. Sí, siempre vamos a estar en contacto. Yo tuve toda la semana escuchando la radio mañana, pude hacer un tiempito, a veces puedo, a veces no, pero siempre estamos contando en la radio, en contacto con la radio, y estamos siempre a la orden, Ángel. Muy bien. Muy bien, Raúl. Raúl, un abrazo. Un abrazo a ustedes también por ahí.